Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a la última entrevista del especial Mindalia te acompaña de este 20 de diciembre. Transitando estas fechas tan señaladas, siempre hay una emoción, un sentimiento que nos corrompe un poquito más hacia adentro cuando nos sentimos solos. Así que en la soledad vamos a tratar de transformarnos, de resurgir como ese ave fénix, y para ello tenemos aquí a un gran especialista en la materia. Él es Óscar Martín Blas. Vamos a recibirle. Hola Óscar, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy buenas, Laura. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros y con vosotras, compartiendo, como siempre. Gracias. La gratitud es nuestra, Óscar. Siempre bienvenido de vuelta a tu segunda casa aquí en Mindalia Televisión. Y para traernos un tema tan importante como es este, ¿qué hacemos cuando nos sentimos solos en un momento tan señalado del año como son las Navidades? En primer lugar, vamos a darle un poco de significado a ese sentimiento de soledad. La soledad en sí no deja de ser una emoción. Es un patrón de pensamientos que nos generan una serie de emociones. Entonces, hay distintos tipos de soledad. Por ejemplo, en primer lugar, existe la soledad por abandono. Este tipo de soledad pues la experimentan personas que a lo mejor pues han sufrido pérdidas en su sistema familiar, han perdido ya a mamá, a papá, a sus familiares, y también pues a lo mejor se encuentran separados de su familia porque viven en otro país, porque viven en la distancia. Es una soledad de abandono. En este caso, es muy importante que entendamos que aunque estemos en la distancia de nuestra familia, que aunque nuestra familia ya no esté en este plano, nuestro padre y nuestra madre ya hayan trascendido, tenemos que tener en cuenta que a nivel inconsciente, nuestra familia sigue dentro de nosotros y de nosotras. Si realmente nos quedamos enganchados a este tipo de soledad, de no tengo a nadie, de estoy solo en este mundo, en esta vida, es porque estamos eligiendo quedarnos en el vacío de nuestras heridas emocionales. Para no sentir este tipo de soledad, yo sí que puedo, por ejemplo, si mis padres han fallecido, sí que puedo conectar con mi madre y con mi padre, aunque no estén en este plano, aunque ya no estén vivos. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente, mi padre y mi madre, por ejemplo, y mis familiares trascendidos, siguen dentro de mí. Hay formas de las cuales yo puedo conectar con ellos. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que nos sentimos muy abandonados porque nuestra mamá ha fallecido. Vuelvo a repetir, mamá sigue dentro de ti, sigue viva dentro de ti, aunque ya no esté en este plano. ¿Cómo puedes conectar con la energía de tu madre? Pues te hago una pregunta, ¿cómo te cuidaba tu madre cuando eras pequeñito, pequeñita? ¿Cómo te aportaba salud tu madre cuando te cuidaba? Pues haciéndome la comida, o ayudándome con las cosas de casa. ¿De qué forma te cuidaba tu madre en la infancia? Si tú recreas esas formas de cuidarte de tu madre, puedes conectar con tu madre. Porque hay algo muy importante detrás de este tipo de soledad, la soledad por abandono. Y es que nos abandonamos. Entonces, si nos sentimos solos en el mundo, vamos a tender a abandonar nuestras funciones vitales, vamos a tender a abandonar nuestra alimentación, nuestro sueño, y y también, pues evidentemente, vamos a tender a abandonar todos nuestros proyectos. Entonces, si sentimos este tipo de soledad, soledad por abandono, porque ya no tengo a nadie con quien compartir tiempo, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué forma estoy abandonando mi vida por este sentimiento de soledad que no es real, que evidentemente lo estoy eligiendo desde mi herida emocional del abandono? Entonces, a partir de aquí, yo sí que puedo empezar a relacionarme con esos seres queridos que ya no están cerca de mí, invocándolos a través de, pues, esas cualidades que ellos tenían conmigo o a través de, pues, cómo se comportaban ellos conmigo. Si yo, por ejemplo, me hago la misma comida que mi madre me hacía, pues me siento acompañado con mi madre. Bueno, este es un tipo de soledad, la soledad por abandono. Luego existe otro tipo de soledad, que es la soledad por exclusión, que es por rechazo. ¿Qué significa esto? Pues estas personas manifiestan este tipo de soledad, pero es una soledad de no hay lugar para mí en el mundo. Es una soledad de nadie puede verme. Es una soledad de soy invisible, no soy importante para el mundo. Soy insignificante. Este tipo de soledad es mucho más, pues, de aislamiento. Porque la anterior es una soledad por abandono, es decir, alguien que estaba en mi vida ahora ya no está presente. Okay. Esta es una soledad de no quiero que alguien de mi pasado esté presente en mi vida. Este tipo de soledad aparece cuando excluimos a nuestra propia familia de nuestras vidas. Y con esto no quiero decir que tengas que estar cerca de tu familia, porque habrá situaciones donde a lo mejor, pues, has nacido dentro de una familia donde a lo mejor mamá o papá pues tienen grandes rasgos narcisistas, por ejemplo, y no puedes estar cerca de ellos, donde tu sanación emocional es lejos, porque cada vez que te aproximas es maltrato, ¿no? Está bien que elijas la distancia. Lo que pasa es que si tú rechazas por completo a tu madre y a tu padre, vas a vivir en exclusión y vas a tender a aislarte. Entonces, esta soledad es mucho más dañina porque desde aquí te vas a sentir como muy poco importante para el mundo. Es una soledad donde además te vas desvalorizando a ti misma, a ti mismo, y al final, pues tu autoestima va a ir bajando mucho. Porque independientemente del tipo de madre o de padre o de familia que te tocó, si tú rechazas a tu familia, estás rechazando el origen de tus raíces. Y cuando tú rechazas el origen de tus raíces, lo que estás haciendo es vivir en exclusión. Estás como apartado del mundo, de la sociedad. Pues vas a forjar comportamientos de aislamiento. Pues desde ahí, pues te vas a sentir como muy distinto al mundo, te vas a sentir como que en el mundo no encajas y finalmente, pues, no vas a salir de tu cueva. Entonces, en tu cueva, pues la vida va a ser muy reducida porque no vas a poder socializar. Las personas, por ejemplo, con la soledad por abandono sí que son mucho más sociables porque no quieren sentirla. Pero las personas con soledad por exclusión sí que se vuelven un poco adictas y adictos a esa soledad, aunque luego sepan que les hace daño, pero no quieren socializar tanto, no quieren abrirse al mundo porque prefieren estar en exclusión y de esa forma, pues, el mundo no les hace daño. Bueno, Óscar, me gustaría hacer una pregunta al respecto, porque estamos hablando de los diferentes tipos de soledad y me consta que hay casos en los que la soledad a veces es necesaria, aunque sea en un momento transitorio o puntual, ¿no?, de nuestra vida. ¿Existe alguna forma o alguna posibilidad en que la soledad sea sana? Ajá, correcto. Sí, sí que existe. La soledad sana es cuando yo le doy un uso edificante a la soledad para mi vida. Es cuando hago algo productivo con esta soledad. Hago algo que me aporte algún beneficio. Es como que no vivo la soledad desde el dolor, sino que aprovecho esa soledad para sentirla, eso sí, pero para hacer algo con ella, para honrar, pues, evidentemente, todo lo que me ha llevado a vivir esa soledad. ¿Qué significa esto? Cuando yo, por ejemplo, da igual el tipo de soledad que esté viviendo, tanto por abandono como por exclusión, si yo honro lo que ha sucedido, si yo soy capaz de agradecer todo lo que ha sucedido, entonces podré vivir la soledad desde otro lugar, desde un lugar sano y saludable para mí. Si, por ejemplo, tengo soledad por abandono, es que me quedo atrapado y atrapada en los duelos. No sé procesar los duelos. Entonces, los comienzo, pero no los finalizo nunca. Esa es la soledad por abandono. Y ahí voy a echar de menos a mi madre, a mi padre, a mis parejas, a todas mis exparejas, cada vez que me sienta solo. Entonces, si yo agradezco a todas esas personas que tuvieron que partir y que irse de mi vida, entonces puedo encontrar el sentido de la soledad, el sentido positivo. Y es que sí, gracias a que se han ido, pues ahora mismo tengo nuevas oportunidades por vivir y puedo acompañarme a mí emocionalmente de una manera saludable. Pero si no acepto que esas personas ya no están en mi vida, al final lo que hago es que esa soledad pues me hace daño y al final me abandono, me limito. Lo mismo, por ejemplo, en la soledad por exclusión. Si yo vivo la soledad por exclusión es porque estoy en rechazo a todo lo que ha sucedido en mi familia, a todo lo que ha sucedido en mi vida sentimental, por ejemplo, con mis amigos. Rechazo a todos porque no quiero ni verlos en pintura. Entonces, eso es muy doloroso porque voy a vivir resentido siempre. Incluso la soledad no me va a gustar y las fechas señaladas donde yo interprete que la familia y los amigos están unidos, pues tampoco me van a gustar. Me voy a volver un poco grinch en ese sentido. Entonces, tengo que aceptar que a lo mejor no he tenido el padre que he querido, no he tenido la madre que he querido, no he tenido las exparejas que he querido. Pero todas esas personas han pasado por mi vida para darme algo, para aportarme algo. Yo puedo elegir ver lo positivo que esas personas han traído a mi vida o los aprendizajes que esas personas han traído a mi vida. Y a partir de ahí, pues mi soledad la voy a gestionar desde otro lugar, sin el dolor. Entonces, la respuesta, Laura, es, ¿se puede vivir la soledad desde otro lugar? Sí, pero para eso tengo que deshacerme del dolor que inicialmente me provoca ese sentimiento de soledad. ¿Cómo? Pues agradeciendo todo lo que sucedió antes y aceptando todo lo que sucedió antes de ese sentimiento de soledad. Si no aceptamos, si no agradecemos, evidentemente nos vamos a quedar atrapados y atrapadas en ese dolor. Puede ser esto, Óscar, una oportunidad de reconexión con nosotros mismos. Muy probablemente no es ese patrón que nos está limitando, ¿no? Desde el bloqueo de la soledad, nos impide ver que hay una evolución, ¿no? tras ese proceso y que tras esa guerra que estamos batallando de forma interna puede venir algo mejor y puede venir una etapa en la que nuestro crecimiento personal se vea gratificado en ese sentido, ¿no? Correcto. La soledad, el sentimiento de soledad enquistado, lo que nos está indicando es que antes de que sucediese ese sentimiento de soledad, nos estábamos moviendo de una forma dependiente con nuestro exterior. ¿Qué significa una forma dependiente? Significa que lo que hacía nuestro exterior, las personas de nuestro alrededor, para nosotros y para nosotras era muy valioso. lo estábamos magnificando, estábamos como viviendo por y para el exterior. Entonces la soledad siempre nos dice eso, es hora de volver a ti, es hora de dejar de estar tan pendiente del exterior, porque cuando tú estás tan pendiente de lo de ahí fuera, cuando lo de ahí fuera cambia o no se comporta como tú esperas que se comporte, la soledad te va a doler más, porque no estás viviendo en aceptación, estás viviendo simplemente hacia afuera. Pues la soledad siempre nos dice de vuelve hacia adentro y vuelve a conectar contigo, porque anteriormente estabas dependiendo mucho del exterior y estabas idealizando al exterior y estabas quizás permitiendo muchas cosas del exterior, no estabas poniendo muchos límites en el exterior, y ahora la soledad llega para que tú aprendas a hacer todas esas tareas que quedaron pendientes, que es relacionarte más contigo mismo sin necesitar tanto a las personas del exterior. Una de las cosas, Óscar, que más, digamos, nos lleva a sentirnos así, ¿no? En ese espacio de vacío, puede llegar a ser la culpa, ¿no? Ya sea la culpa hacia una situación que hemos vivido con otra persona, o incluso la culpa de sentirnos en ese momento solos, de sentirnos vulnerables, ¿no? Entonces ahí se genera como un arma de doble filo. Al sentir esa culpa, tengo resentimiento, me creo un juicio hacia nosotros mismos. Y cuando el juicio entra en valor, ¿no? Y nos estamos juzgando, de alguna forma nos autoflagelamos. Y es muy difícil salir de ese bucle repetitivo, ¿no? Es muy difícil identificar pues que puede llegar a haber, como te decía antes, una pequeñita salida, una luz al final de ese oscuro túnel que estamos transitando. Mi pregunta sería, para no emitir ese juicio, para tratar de ver la situación de una forma neutra, es decir, como si saliésemos de nuestro cuerpo y afuera no pudiéramos ver a la persona que somos en la situación que está viviendo, ¿qué herramientas podríamos usar? Bien, tú lo has dicho, ¿no? En la soledad existe mucho sobrepensamiento. ¿Por qué? Porque se acabó una situación que antes estaba sucediendo, estaba presente para nosotros y para nosotras y ya no está. Y en la soledad tendemos a culparnos, sobre todo cuando vivimos la soledad desde el dolor, atrapados desde el dolor. En primer lugar, para vivir la soledad de una forma más saludable, tenemos que atravesar el dolor. Tengo que permitirme sentir el dolor de lo que sucedió previamente. Muchas veces no queremos sentir ese dolor emocional, no nos entregamos a esas emociones de pérdida, a esas emociones pues, de todo lo que hemos vivido antes, y las evitamos y nos llenamos de ansiedad. Tenemos que saber que cuando evitamos las emociones, no nos queremos sentar enfrente de ellas, pues entonces se desarrolla mucho más sobrepensamiento y por lo tanto nos vamos a culpar más todavía de lo sucedido, de esa situación. Entonces tengo que ser capaz de sentarme tranquilamente a sentir en mi cuerpo las emociones que se han generado tras vivir ese tipo de situaciones. Sin miedo, me entrego a sentir. Lo que pasa es que en la soledad yo ya no puedo culpar a nadie hacia afuera y tampoco tengo que culparme a mí, solo tengo que sentir. Entonces ese es el primer paso, sentir las emociones, no evadirlas. Porque en la soledad casi siempre solemos llenar el vacío con miles de cosas, con comida, con televisión, con redes sociales, con drogas, con alcohol, con sexo, con masturbación, con cualquier cosa. Entonces, primero tengo que ser consciente de que voy a parar todos mis mecanismos de evasión emocional para que pueda transitar esa soledad. Porque si yo lo que hago es evadir, evadir y evadir, al final esa sensación de soledad la voy a prolongar muchísimo y se va a quedar conmigo mucho tiempo hasta que yo decida sentarme a sentir las emociones que hay detrás de la soledad. Y en segundo lugar, para que la soledad sea mucho más saludable, lo hemos hablado antes, tengo que practicar la aceptación. la aceptación de quién es el otro y la aceptación de quién soy yo. Y la aceptación de qué es lo que ha sucedido. Cuando la soledad se convierte en algo adictivo y en algo dañino para nosotros y para nosotras, es porque no estamos aceptando lo que ha sucedido previamente. Entonces, si yo trabajo la aceptación, entro en un nuevo proceso de asimilación y dejo de culparme. Cuando yo me culpo en la soledad es porque no estoy aceptando al otro, me estoy cargando yo con toda la responsabilidad de lo que ha sucedido. Me estoy viendo muy chiquitito, muy chiquitita frente a la realidad y me estoy viendo como una víctima del pasado. Entonces, ahí la soledad me va a hacer mucho más daño, porque desde la culpa es como una losa gigante que voy a sostener en mis hombros. Y voy a verme yo culpable de estar solo. Voy a ser yo el culpable de vivir esta soledad. Entonces, me voy a castigar, me estoy autoflagelando. Y eso es porque no estoy aceptando lo que ha sucedido. Y esa situación de soledad, pues, ha sucedido siempre para dos partes, para nosotros, para el interior y para el exterior. La vida siempre sucede en las dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Nosotros solamente podemos controlar lo nuestro, hacia adentro. Entonces, cuando intentamos controlar lo de fuera, lo de otros, pues nos cargamos con esa culpa tan grande que no nos deja avanzar. Voy a hacerte una pregunta un poco más filosófica en este contexto, Óscar, pero si la soledad hablase, ¿qué crees que podría decirnos? ¿Qué nos diría? ¿Cuál sería su mensaje? Yo creo que si la soledad hablase, nos hablaría como una amiga. Nos hablaría como llevas tiempo sin llamarme, llevas tiempo sin tomarte un café conmigo, llevas tiempo sin querer verme, sin querer compartir a solas conmigo. Yo soy tu amiga cuando tú me encuentras y quieres vivirme, puedes aprender mucho. Incluso puedes aprender mucho de ti. Puedes descubrir cosas de ti que no sabías. Puedes descubrir en ti nuevas aficiones. Puedes descubrir en ti nuevas cualidades. Puedes cultivar nuevos hábitos en tu vida cuando tú aceptas la soledad, cuando decides pasar tiempo conmigo. Puedes edificar tu vida, puedes cambiar el rumbo de tu vida si quedas conmigo, te tomas un café a mi lado. Entonces, puedes cambiar. Ese es el mensaje que creo que nos daría pues, nuestra amiga la soledad. Muchísimas gracias, Óscar. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada vamos a estar de vuelta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Aquí continuamos en riguroso directo junto a Óscar Martín Blas hablando de cómo transitar el camino de la soledad para transformarla en no dejar la vulnerabilidad y transformarla en algo superior. En este sentido, Óscar, a mí siempre me gusta mucho cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, me gustaría pedirte algún ejercicio para que podamos hacer, digamos, en casa, sin que nos quite mucho tiempo, sin que de repente digamos, bueno, tengo 5 minutitos, no me apetece mucho, pero me voy a poner. Lo voy a hacer y me voy a obligar un poquito, ¿no? Porque sé que va a ser algo bueno y positivo para mí. Así que ahí te pediría que nos facilitaras alguna pequeña meditación o ejercicio que te apetezca para que podamos llevarlo a cabo cada uno desde su casa. Vale. Bueno, yo creo que la creatividad es una buena herramienta para gestionar la soledad. ¿Cómo podemos trabajar este ejercicio, siendo creativos. Elijo un objeto, elijo un material que para mí signifique la soledad. No sé, imaginaos que a lo mejor es el barro, porque me gusta hacer pues alfarería, ¿no? O a lo mejor puede ser, no lo sé, la pintura, el óleo. O sea, le doy una identidad a la soledad y empiezo a relacionarme con la soledad. Esa soledad va a ser un elemento externo a mí con el cual yo voy a empezar a desarrollarme y a relacionarme con él. Y a partir de ahí empiezo a tener relación con ese objeto, con ese material y creo algo bonito. Es decir, creo algo bonito con la soledad. Me permito que la soledad pues me inspire y hago algo bonito con ella en esos tiempos que yo comparto con ella. Por ejemplo, hice un ejercicio hace poco para un curso para apegos ansiosos, que son personas que se quedan atrapados y tienen la energía de la herida de abandono y tienen mucho miedo a la soledad. Entonces estuve durante un mes y medio saliendo a un parque y relacionándome con una columna. Ese era el material que para mí significaba la soledad. Claro, en la soledad pues hay mucho vacío, hay mucho sobrepensamiento, pues esa columna significaba todo eso para mí. Iba todas las tardes, una hora y media al parque para sentarme enfrente de esa columna y empezar a relacionarme con ella. No tenía ni ganas de verla, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que no había nada, que era un muro. Pero luego después pues acabé pues aprovechando esa oportunidad y hice algo creativo. Grabé un videoclip relacionándome con esa columna como si fuera una persona. Y estuve un mes y medio, hora y media todos los días. Entonces hice algo creativo con la soledad y lo puse pues al servicio de mí, de mi crecimiento. Aproveché para crecer en mis cualidades como actor también, ¿no? O sea, me edificó ese ejercicio que yo hice con la soledad. Se trata de coger un objeto y empezar a relacionarte como si fuera una persona y esa identidad de esa persona puede ir cambiando, porque ahí podemos reflejar pues toda la soledad que hemos vivido con cualquier persona que nos ha rodeado, ¿no? Con cualquier pérdida o cualquier persona que ha pasado por nuestra vida si ya no está. Entonces podemos proyectar todo eso ahí de una manera creativa. Es hacer algo bonito con la soledad. Qué bonito, Oscar. Muchas gracias. Yo creo que hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo, ¿no? Yo creo que es un cambio muy grande de paradigma en nuestra mente el transitar precisamente que puedo estar solo, pero puedo estar completo o me siento solo, ¿no? Y ahí es donde me falta o actúo desde la carencia o desde la necesidad. Correcto. Sí, si os digo la verdad, cuando acabé el ejercicio del mes y medio, yo echaba de menos el ejercicio, porque me había acostumbrado a transitar la soledad. Entonces, bueno, sí, la vivo de otra manera, ¿no? Pero el ejercicio, pues, lo tuve que cerrar porque era un ejercicio terapéutico, ¿no? Pero cuando te acostumbras a pasar tiempo solo, pues, llega un momento donde le encuentras el placer, porque sigues creciendo y sigues viendo cosas de ti, sigues descubriéndote. ¿Cómo imaginas, Óscar, una sociedad en la que todos aprendiésemos no solamente a trabajar en este caso la soledad, sino a trabajar en nuestras emociones, ¿no? Y a vivir desde la aceptación, desde la gratitud, desde la experiencia plena, desde no saltarnos nada, ¿no? Y no querer evitar el dolor, ¿no? O querer evitar cuando nos sentimos un poquito más vulnerables o más débiles, aunque no lo somos, por supuesto. Pero ¿cómo te imaginas una sociedad en la que todos evolucionásemos en ese mismo sentido? Bueno, pues sería una soledad mucho más empática y mucho más conectada, no tan separada. No habría tantos conflictos, evidentemente. Si todo el mundo se observa a nivel emocional, pues reaccionaríamos menos ante el otro, reaccionaríamos menos cada vez que la vida no nos dé eso que estamos esperando en cada situación. Entonces, evidentemente, pues creo que había mucha más paz y mucho menos conflicto, ¿no? Había como mucha más armonía. Sí que es cierto que pues la soledad va evolucionando y la vida y el mundo va cambiando constantemente. Entonces siempre el ser humano es como que estamos a prueba constantemente a nivel emocional, porque siempre vienen pues, nuevas tecnologías, vienen pues, nuevas formas, ¿no? La vida va cambiando, entonces siempre estamos como a examen. Creo que también son necesarios esos periodos de reajuste emocional, esos periodos donde nos descentramos, porque también forman parte de la vida. Entonces, sí, una sociedad mucho más consciente sería lo idílico, pero creo también que necesitamos un poco que a veces se nos enquisten algunas emociones, porque eso nos va a permitir crecer. Entonces, intentar tener una sociedad perfecta a nivel emocional creo que pues, sería una idealización y que en parte necesitamos que la vida nos dé también de vez en cuando pues, algún golpecito para que podamos seguir creciendo. ¿Cuál ha sido, desde tu perspectiva como terapeuta, el mayor cambio transformador que has podido ver en una persona que decide abrazar esa soledad, transformarla y crecer junto a ella? Pues mira, recuerdo un caso de Diana. Diana era una mujer que vivía detrás de los hombres, ¿no? Entonces, al final se encontraba con hombres que no la miraban, que no la daban como prioridad, que no le daban su lugar. Y ella tenía que entregar y entregar y entregar y entregar y estaba desgastada porque estaba evitando la soledad. Estaba evitándose a ella misma. Entonces, Diana tenía también mucho potencial a nivel creativo, pero no se estaba permitiendo experimentarlo o expresarlo porque vivía constantemente en el control externo de no quiero estar sola, no quiero estar sola, no quiero estar sola. Entonces, después de acompañarla a nivel terapéutico, pudo centrarse, pudo parar esa máquina que llevaba dentro de evasión y a partir de ahí se centró más en su profesión y luego después pues encontró al hombre de su vida, encontró una pareja consciente, un hombre igual que ella que decidió parar también la máquina del mundo y de la soledad para de vez en cuando revisar en su interior. Y fue muy bonito porque ambos, trabajé con los dos, ambos se rompieron a nivel emocional, rompieron esa vieja estructura, se permitieron primero estar solos y a partir de ahí pues se encontraron y forjaron una pareja maravillosa. Y a día de hoy pues siguen muy felices. Entonces, la soledad nos puede dar todo aquello que estamos anhelando. Lo que pasa es que tenemos que transitarla. La soledad, creo que podemos ser muy abundantes y podemos abrirnos a desear y a obtener pues, todo eso que estamos buscando de manera ahí loca en la vida y en el exterior. Pero primero tenemos que atravesar ese periodo de sentir la soledad. Y desde ahí, claro que sí, vamos a sentir el impulso, ¿no?, para nuestros deseos. El problema es que cuando no nos paramos a sentirla, pues nos movemos siempre desde el ego. Quiero, quiero ya, quiero ya, quiero ya, y somos impacientes. Entonces, nada de lo que estamos deseando llega. Bueno, Óscar, me emocionaba la historia que compartías. Qué maravilla, ¿no?, para cerrar este especial de Mindalia te acompaña, dar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento tan bonito a todas aquellas personas que desde sus diferentes perspectivas, por H o por B, hoy se están sintiendo solos y solas. Vamos a finalizar esa entrevista, por supuesto, recordando a todas las personas que pueden compartir este vídeo con cualquier persona de su entorno, con cualquier persona que conozcan, que crean que necesita recibir este mensaje y este apoyo, ¿no? Porque al final tratamos aquí también de ser un apoyo emocional. Hablando de apoyo, precisamente, gracias, Óscar Martín Blas, por el apoyo brindado a Mindalia en 2024, en los años anteriores y en los años que vendrán. Esperemos que podamos seguir contando siempre contigo, con tu experiencia y con una voz desde la terapia que nos deja siempre, como te decía, un buen sabor de boca. Gracias, Óscar Martín. Te dejo que seas tú quien cierre este especial, así que con tu mensaje nos vamos a quedar y nos vamos a despedir en la noche de hoy. Besitos para todos y yo os veo en la próxima emisión aquí en Mindalia. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo para cerrar os hago un último apunte sobre la soledad. La soledad también nos indica muchas veces que estamos cargados de pasado y que no estamos abiertos y abiertas al futuro. Cuando realmente transitamos todo lo que hemos vivido en el pasado, no existe la soledad. No nos sentiremos nunca solos porque siempre habrá oportunidades nuevas. Pero las oportunidades aparecerán delante de nosotros y de nosotras de manera natural. No tendremos que salir a buscarlas. Si no llegan esas oportunidades es porque el pasado sigue pesando en nuestro interior. Si liberamos el pasado, nos quedamos abiertos y abiertas a la vida, a que la vida nos sorprenda. Así que espero que en este nuevo año la vida te siga sorprendiendo porque tú has hecho tu tarea, soltar el pasado. Gracias.